Un piojito y una pulguita vivían juntos en el mismo hogar y estaban fabricando cerveza en una cáscara de huevo. El piojito entonces cayó dentro y se abrazó. La pulguita al verlo se puso a gritar. La pequeña puerta del cuarto dijo entonces: ¿Por qué gritas, pulguita? Porque el piojito se ha abrazado. La puertecita entonces se puso a chirriar. Habló entonces una escobita que había en un rincón. ¿Por qué chirrías, puertecita? ¿Cómo no voy a chirriar si el piojito se ha abrazado y la pulguita está llorando? Así la pequeña escoba se puso a barrer terriblemente. Pasó entonces por allí un carrito y dijo: ¿Por qué barres, escobita? ¿Cómo no voy a barrer si el piojito se ha abrazado, la pulguita está llorando y la puertecita chirriando? El carrito dijo entonces que iba a correr terriblemente y se puso a correr terriblemente. Pasó corriendo junto al montoncito de estiércol y éste dijo: ¿Por qué corres, carrito? ¿Cómo no voy a correr si el piojito se ha abrazado, la pulguita está llorando, la puertecita chirriando y la escobita barriendo? El montoncito de estiércol dijo entonces que iba a empezar a arder y se puso a arder terriblemente. Había allí un arbolito que le dijo: Montoncito de estiércol, ¿por qué ardes? ¿Cómo no voy a arder si el piojito se ha abrazado, la pulguita está llorando, la puertecita chirriando, la escobita barriendo y el carrito corriendo? Entonces el arbolito dijo que se iba a sacudir y se sacudió y perdió todas sus hojas. Aquello lo vio una muchachita que llevaba un cantarito y dijo: Arbolito, ¿por qué te sacudes? ¿Cómo no me voy a sacudir si el piojito se ha abrazado, la pulguita está llorando, la puertecita chirriando, la escobita barriendo, el carrito corriendo y el montoncito de estiércol ardiendo? Luego la muchachita dijo que iba a hacer pedazos su cantarito e hizo pedazos su cantarito. Muchachita, ¿por qué haces pedazos tu cantarito? Dijo entonces la fuentecita. ¿Cómo no voy a hacer pedazos mi cantarito si el piojito se ha abrazado, la pulguita está llorando, la puertecita chirriando, la escobita barriendo, el carrito corriendo, el montoncito de estiércol ardiendo y el arbolito sacudiéndose? ¡Ay! Dijo la fuentecita. Pues entonces yo me voy a desaguar. Y se puso a desaguarse tan terriblemente que se ahogaron todos: la muchachita, el arbolito, el montoncito de estiércol, el carrito, la escobita, la pulguita y el piojito.